En Venezuela no hay constitución desde hace ya algún tiempo. La victoria nuestra en la Asamblea Nacional forzó al presidente a salirse de la constitución para intentar quedarse en el poder un poco más de tiempo. La suspensión del RR fue inconstitucional. Todo lo que le han hecho a la Asamblea es inconstitucional. Este propio asunto del desacato de la Asamblea es inconstitucional, porque tú puedes dictar desacato sobre una medida de un tribunal. Lo que no puede es anular todos los actos de un poder público. Eso es absolutamente ilógico, es inconstitucional y es una locura. El presidente está ya ni siquiera está en la raya amarilla. Ya cruzó la raya y lo que tiene a Venezuela sometida es a un gobierno sin ley, donde no hay constitución y no hay leyes que no sean las que benefician al gobierno.